sabrás o habrás visto las noticias que había una intención de del gobierno argentino de comprar una cantidad de armas a Estados Unidos insólita, sorpresiva, y bueno, nos causó sorpresa y vimos, en el programa pasado te recomendé el sitio Agencia Tecnología Sur Sur de Periodismo Científico de la Universidad Nacional de San Martín, y ahí había una nota súper interesante escrita por Natasa Loazó y Carlos de la Vega, que se llama Compra de Armas, Dependencia, Improvisación y Negocios. Compra de armas, dependencia, improvisación y negocios. Una síntesis de lo que para ellos es este intento de compra de armas. Y de eso vamos a hablar con Natasa Loazó. Hola, Natasa. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Natasa es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Kent, Gran Bretaña, magíster en Seguridad Internacional por la Universidad de Bristol, Gran Bretaña, y tiene estudios doctorales en Ciencias Sociales en Flaxo, Argentina, y es becaria doctoral del CONICET. Bueno, además trabajás en la Universidad de San Martín, y sí. Este artículo lo escribiste con Carlos de la Vega, que es abogado y filósofo, especialista en economía política y tecnología. Entre otras cosas, tuvimos que sintetizar los currículum de ambos porque son muy extensos. Natasa, lo primero que te quería preguntar es, ¿para qué consideran ustedes que se quiere comprar estas armas? Bueno, en realidad la compra, la intención de compra, que finalmente no se realizó en su totalidad, y si quieren vamos a explicar por qué. Sí. Tiene que ver con el modelo de este gobierno, ¿no? Un modelo neoliberal semiperiférico. Nosotros llamamos a este gobierno de esta manera por la diferencia que tiene, ¿no? Con un Estado desarrollado que está implementando un modelo neoliberal. Uh-huh. Ahora, en el caso argentino, obviamente, al no ser un país desarrollado, nosotros tenemos capacidades tecnológicas o de desarrollo, pero no tenemos la absoluta autonomía o no tenemos todas las cadenas de valor que tienen los países desarrollados o industrializados. Sí, sí. Entonces, esta compra tiene que ver con la generación de dependencia, volver al plan económico del menemismo, o mejor dicho, mejorar el plan económico del menemismo, y que también había instaurado por primera vez la dictadura militar, que era la dependencia tecnológica económica de Argentina con Estados Unidos especialmente, pero en realidad con los países del norte, los países desarrollados. Entonces, a partir de esa lógica, se entiende que se hace la apertura, como bien saben, en todos los sectores económicos y la desregulación del mercado. Pero además, en el caso del neoliberalismo semiperiférico, una cuestión clave es el desmantelamiento del Estado, cosa que no estábamos viendo en los países desarrollados. Recién lo estamos viendo ahora con las gestiones de Trump. Habíamos visto tendencias parecidas en la época de Thatcher y de Reagan, pero no de tal manera como se está llevando a cabo ahora en Europa y en Estados Unidos. Entonces, la lógica de traer este equipamiento es la misma lógica que había hecho el menemismo en el 96, pidiéndole a Estados Unidos que lo incorpore como su aliado en la OTAN y también solicitándole armamento para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Fíjense la casualidad, porque en la nota de Lustó se hace exactamente el mismo pedido. Uh-huh. O sea, la compra de armamento para que Argentina se considere un aliado de Estados Unidos en la lucha internacional contra el narcotráfico y el terrorismo. Uh-huh. Natasa, recordemos que esto es una carta del que era embajador argentino en Washington, Martín Lustó, dirigida uh-huh. a un miembro del Subcomité de Defensa de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Exactamente. Ahora, un pequeño paréntesis sobre la persona, sobre el diputado estadounidense. Esa persona es uno de los promotores más fuertes dentro del subcomité de defensa y también dentro del Congreso estadounidense del proteccionismo industrial. Uh-huh. Pero además es uno de los promotores más importantes de las tecnologías sensibles y su venta, obviamente, al resto del mundo, o sea, los países como nosotros que nos abrimos las puertas, digamos, como para que ingrese material tecnológico desde los países desarrollados. Fíjense la contradicción. Claro, sí, son proteccionistas para ellos, pero para el resto sí, tenemos claro. que ser abiertos. Claro, sí. Claro. La cuestión es que en este caso ni siquiera hubo una presión desde Estados Unidos como para que nosotros, no es que con el nuevo gobierno de Trump se hizo una política diplomática como para que Argentina compre armamento. No, todo lo contrario, y ahora les cuento. Argentina hizo el pedido para que se incorpore el presupuesto para la compra, para la posible compra de estos armamentos en el presupuesto de la USAID, que es la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que es una agencia autárquica que está por fuera, digamos, de la órbita del Departamento de Estado. Uh-huh. Esa agencia se había creado para desarrollar la política de diplomacia soft. Es soft y podemos decir mediana y también dura en algunos casos. Esa agencia tenía, y ahora les explico por qué, tenía el objetivo de ofrecer créditos o asistencia humanitaria o militar y también posibilidades de desarrollo a países aliados de los Estados Unidos o también países que para Estados Unidos podían generar cierta amenaza, como es el caso de Cuba, ahora que se abrieron las negociaciones para levantar el embargo, y otros países como la India, Israel, etcétera, en donde se dan créditos para comprar armamento estadounidense, pero también se están controlando los desarrollos y las exportaciones de tecnologías en esos países que están en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como país desarrollado, necesita que otros países que estén, digamos, en la semiperiferia, que tienen ciertas capacidades de desarrollo, puedan consumir algunos de sus productos tecnológicos, digamos, para esos desarrollos. Ahora, los tiene bajo su control, no es que pueden hacer lo que quieren. Sí. Por eso, en los años 90, a la Argentina se le obligó a firmar un paquete de tratados, y en esos tratados se nos frenó el desarrollo misilístico y también el nuclear. Después se volcó al sector civil, el sector nuclear. Y el avión Pampa también. Bueno, y el avión Pampa, como lees en el artículo, se había desarrollado y competió con el Texan II, uh-huh. con lo que fue el antecesor, digamos, del Texan II, y bueno, y obviamente ellos ganaron la licitación, uh-huh. y el Pampa quedó afuera de esa competencia. Uh-huh. Natasha, una consulta, porque estamos hablando de armas, para las Fuerzas Armadas Argentinas, que nos venderían las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cosas que por ahí ya no usan, que están desarrollando. Hay una mezcla de cosas nuevas y viejas en esa lista, y después vamos a eso. Pero lo que yo hace un tiempo estuve leyendo esta biografía de Steve Jobs, uh-huh. el creador de Apple, y cuenta un aspecto que muchas veces, que no es de lo más conocido de este tema, que todo lo que desarrolló él, sus super inventos, que hoy se consumen en todo el mundo, nacieron en gran parte gracias a que había una industria de armamento pujante como es en Estados Unidos, que está donde se está investigando todo el tiempo nuevos desarrollos. Son como beneficios secundarios para la sociedad en general que tienen que ver con las investigaciones que se hacen en cada país. Quiero decir, no es solo el arma de destrucción, que habría que ver después las hipótesis de conflicto que tiene cada país, pero tener una industria local, nacional, armamentista, ya bueno, lo vieron Sabio y Mosconi, ¿no? A principio del siglo XX, tiene que ver con un desarrollo de cosas derivadas que terminan beneficiando a la sociedad, ¿o no es así, Natasa? Sí, en realidad, bueno, Chomsky es uno, que sabemos quién es Chomsky, sí. Que es muy crítico de la política exterior de Estados Unidos y también la interna. De hecho, trabaja en el MIT y viene trabajando desde que ingresó en el MIT en un sector en donde se desarrolla el lenguaje para descifrado. Bueno, no podría desarrollar más en detalle, pero lo que tanto Chomsky explica como otros, y también Mazzucato, que escribe sobre estas cuestiones y el año pasado estuvo acá en el Ministerio de Ciencia y dio una exposición explicando, digamos, estas cuestiones que estabas mencionando. En realidad, hoy en día hablamos de usos duales. Ajá. De los armamentos. Usos duales. Hoy, pero, digamos, esa lógica viene desde antes. Digo, hoy el avión que tomamos todos y parece una cuestión tan cotidiana, no se producían aviones para que la gente viaje de un continente a otro, de un país a otro, ¿no? Uh-huh. Digamos, se desarrollaron dentro de el marco de la guerra, ¿no? Uh-huh. También los radares, sí, hay un compañero que está en la Universidad de Río Negro, que hace unos años atrás hizo una exposición y explicó, digamos, que los radares se desarrollaron también dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial y bueno, su uso hoy tiene uso civil y tiene uso militar. Uh-huh. Los celulares también son tecnologías que se utilizaron para comunicaciones militares y hoy hasta nuestros niños tienen uso a los celulares y a las tablets. Bueno, la computadora también. Y los trenes, digamos, los satélites, los barcos, casi todo lo que tiene que ver con la tecnología surgió de la lógica de la emergencia, digamos, y de la necesidad estratégica, y después se le da un uso más civil. El internet se utilizó para el ámbito militar primero y después se dio apertura para digamos el ámbito civil. Pero lo que estaba explicando Mazzucato el año pasado, y también lo explica en sus libros, es que ninguna de estas tecnologías no iba a existir si el Estado no fuera el principal inversor y el principal regulador de estos proyectos estratégicos. Por eso se llaman proyectos estratégicos. Después, en Estados Unidos tienen un sistema en donde el Estado invierte dentro de sus organismos estatales públicos, ¿no? Digamos, normalmente las universidades públicas y los centros de investigación en Estados Unidos son estatales y reciben financiamiento en el 100% estatal, y cuando ya está, digamos, el desarrollo terminado y probado, después se comercializa y se abren estas empresas de comercialización, que después conocemos con las marcas que tienen, y obviamente sabemos que son oligopólicas, son mercados oligopólicos, uh-huh. ¿Cierto? No es que cualquiera puede tener acceso a la venta de estas, pero no es que las empresas privadas solas generan todos estos procesos de desarrollo. Eso es lo que no entiende nuestro gobierno actual. Uh-huh. Si buscamos la inversión para generar tecnología sin que haya una fuerte orientación e inversión del Estado, ninguna empresa va a llevar a cabo procesos tan largos, muy riesgosos. Digamos, todos los procesos científicos y tecnológicos pueden llevar muchísimo tiempo y son muy muy costosos, y solamente el Estado puede, digamos, bancar ese tipo de inversiones. Claro. Después, sí, las empresas privadas pueden participar en algún punto de la cadena de valor, pero no son las empresas privadas solas, sin el apoyo del Estado, que pueden generar ese tipo de tecnología. Uh-huh. Ahora, en el caso nuestro, como Argentina, nosotros tenemos capacidades para algunas cosas, para desarrollar algunas cosas, específicamente del ámbito militar, pero para otras no, tenemos las puertas cerradas porque, bueno, los mercados ya se cerraron, se oligopolizaron a nivel internacional y ya se hace muy difícil para que Argentina pueda ingresar a esos mercados. Uh-huh. Y sería, digamos, insistir e insistir, y sí, ahí, digamos, quizás perder recursos que podríamos invertir en otras nuevas tecnologías, que todavía, digamos, hay apertura como para que Argentina pueda ingresar y ser una de los poquitos países, digamos, que pueden desarrollar ese tipo de tecnología. Uh-huh. Estamos hablando con Natasa Loazó, licenciada en Política y Relaciones Internacionales, a raíz de un artículo que publicó en la Agencia de Tecnología Sur-Sur, de la Universidad de San Martín. Muchísimas preguntas tengo y se nos queda menos tiempo. En esta lista de la compra, ¿sabés si se va a hacer, no se va a hacer, se va a comprar una parte? Bueno, mira, yo te comento, primero que todo, que hace 2 o 3 días Trump anunció que la Agencia para el Desarrollo Internacional se cierra, se desmantela. Ah, sí, y, no sabía, mirá vos. Claro, se desmantela y los pocos expertos que van a quedar de esa agencia se van a funcionar con el Departamento de Estado. Esta la creó Kennedy, puede ser en los tiempos de Kennedy. Exactamente, ah, sí, con la ley de asistencia de financiamiento y que a partir de ahí, digamos, empezó toda esta política de diplomacia con los países periféricos uh-huh. y aliados de Estados Unidos como para adquirir financiamiento para compras como las que les explicaba antes. Así que la USAID ya está en proceso de desmantelamiento y de hecho el Congreso hace unos días estaba discutiendo con muy fuertes resistencias de diputados y senadores de todos los sectores, bueno, de los dos partidos más importantes, de que no estaban de acuerdo con el cierre y el recorte que Trump está proponiendo hacer a esta agencia. Digo, a nosotros nos conviene, y bueno, la USAID no tuvo muy buenas actitudes con América Latina y sabemos muy bien que lo que está pasando ahora en Venezuela tiene que ver con las políticas diplomáticas de este tipo de agencias. Uh-huh. Ahora, esta compra evidentemente no fue incluida en ese presupuesto que la USAID presentó al Congreso, uh-huh. con lo cual quedará pendiente. Y ayer yo estuve siguiendo la reunión entre Macri y Trump, no se hizo ninguna, digamos, en la prensa no salió ninguna mención a este pedido de compra. Ajá. Ahora, sí sé que ya venían realizándose gestiones para la compra de algunas poquitas cosas de este listado, como los Texan, que ya están en proceso de adquisición. Ajá. Pero, y creo que los Orión también, pero eso venía de antes de la carta, digamos, no es algo de que tiene que ver con la gestión de la carta. ¿Los Texan son qué tipo de avión son? Son aviones de entrenamiento, estarían reemplazando a los Pampa. Ajá. Y esa es una pregunta que nos hacemos en la nota. Claro. ¿Son a reacción o son a hélice? No sé decirte. No, porque estaba viendo las fotos y me pareció que era a hélice el Texan y digo, qué raro el cambio, ¿no? Pero porque, bueno, por ahí para las instancias de entrenamiento se siguen usando muchas veces aviones a hélice. Uh-huh. ¿Y los Orion qué son? Y los Orion estoy tratando, porque Carlos es el especialista cierto, claro. que hace la parte más técnica. El Estado apenas registra la intención de adquirir 2 PC-3 Orion de vigilancia marítima. Claro. Sí, son los que van con los radares. Exacto. Claro, está bien. Natasa Loazó, y además esto atenta contra una incipiente intención de hacer cosas junto con, por ejemplo, con la industria armamentística brasilera. Sí, claro. Bueno, nosotros ahí no mencionamos el guaraní, que en su momento, digamos, en la gestión de Nilda Arre, se planteaba en la comisión bilateral que hay entre Argentina y Brasil, se planteaba la posibilidad de desarrollar o construir el Guaraní. Pero bueno, no sabemos en qué situación se encuentra ahora, y obviamente con la política que está la política regional que está llevando nuestro gobierno, y obviamente la política de desdesarrollo, de desindustrialización y desmantelamiento de las capacidades, vemos que ese tipo de proyectos quedarían truncos. Brasil tiene una industria en movimiento, muy pujante, y no va a esperar cuando a Argentina se le ocurre, digamos, retomar esos proyectos. Claro. Eso no, nos pasa, digamos, nos pasó históricamente desde la recuperación de la democracia con varios ejemplos, ¿no? Pero sí, digamos, como te decía, si el Texan se incorpora, que se va a incorporar no sé qué número, digamos, estaríamos reemplazando al Pampa. Entonces, la fábrica ya se encuentra en una situación de muy difícil de presupuestar, digamos, a nivel presupuestario, pero a nivel de desmantelamiento de las plantas. Y en una nota que salió el otro día en Ámbito Financiero, creo que fue Ámbito Financiero, al director de prensa de la fábrica, se había mencionado que en un arreglo que ha hecho la fábrica con la Fuerza Aérea, habrían negociado la producción de solamente 3 Pampas. Entonces, y esos 3 Pampas serían el único proyecto de producción dentro de la fábrica, con lo cual vemos que la fábrica se está quedando sin proyectos. Sí. Ojo, la fábrica no es que estaba funcionando de la mejor manera. Vamos a hacer una autocrítica, que en el anterior gobierno la fábrica tuvo muchísimos problemas en las gestiones que estuvieron en la fábrica, y bueno, hubo desmanejos, pero hay que rescatar que la última gestión, digamos, de la dirección de la fábrica, pudo retomar y reactivar varios proyectos, tanto de desarrollo como de recuperación de capacidades, de reordenamiento de la fábrica, y que, bueno, no se pudo dar continuidad porque se terminó la gestión. Pero lo que está ocurriendo ahora es que la fábrica directamente se está yendo al cierre, y es muy extraño escuchar a los directivos de la fábrica decir con mucho orgullo que están despidiendo gente y que están bajando los costos fijos para poder aportar, contribuir al ahorro fiscal. Bien. Sí. Natasa, nos queda muy poquito tiempo, no quiero cerrar la nota sin consultarte acerca de tu otra actividad. Vos sos becaria del CONICET y estás en los científicos autoconvocados. Quería pedirte una reflexión y un estado de situación al día de hoy con ese tema. Bueno, sí, yo formo parte de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y la situación es muy crítica también, digamos, tiene que ver con todo lo que estábamos hablando. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por Lino Barañao, y también el CONICET por Checato, lo que están haciendo es que están dejando de lado el planeamiento en el que ellos participaron, tanto para diseñar como para implementar, desde 2008, y están diciendo que están planificando otra cosa para el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cosa que no sabemos, no conocemos de qué se trata, pero lo que sí entendemos a partir del recorte feroz que sufrió el sistema en el presupuesto aprobado del año pasado, para este año, digamos, el año pasado, y también de la no posibilidad de incorporar a los 500 compañeros al sistema, al CONICET, en donde ellos concursaron, pero que además están planteando el recorte de nuevas incorporaciones y también de las becas que se estaban dando. Estamos entendiendo, digamos, el argumento de ellos es que un país con 30% de pobreza no puede destinar fondos para la ciencia. Entendemos que los países desarrollados lograron tener un mejor estado de bienestar justamente porque invirtieron en ciencia y tecnología. Entonces, sus argumentos son contradictorios y entendemos que son funcionales al modelo neoliberal, que está llevando a cabo este gobierno ajustador, y es muy crítica la situación. Nosotros estamos realizando varias actividades, además de la resistencia que venimos haciendo en el Plan John del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, les comento que el 3 de mayo vamos a realizar un plenario con las universidades de conurbano para plantear la cuestión de la ciencia y la universidad como cuestiones de soberanía, y también el 5 y el 6 vamos a participar en el Encuentro Nacional de Ciencia y Técnica en la Universidad de la Metropolitana del Trabajo, la UMET, y bueno, si quieren después les puedo enviar las invitaciones como para que cualquiera que quiera participar pueda inscribirse. Natasa Loazó, licenciada en Política y Relaciones Internacionales, muchísimas gracias y quédate por ahí que ya te vamos a llamar en el año. Gracias, bueno. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.